Pues otra historia importante tiene que ver con una persona que ofreció 28 millones de dólares para aplastarse en la nave espacial que llevaría a Jeff Bezos fuera de la atmósfera. Pues el viaje pasó el 20 de julio. El ganador del evento no dio su identificación, pero ya se montó y ya volvió. Teniendo en cuenta la comisión de compradores del 6%, el ganador de la subasta pues paga un pocotón de plata. Y bueno, fueron y volvieron y Jeff Bezos se sintió pues el líder. Qué desperdicio. ¿Qué desperdicio qué? No, ¿por qué? Plata. Sí, ay, de acuerdo. Qué desperdicio. Qué jartera, no pago nada por ir al espacio. Yo tampoco, nada. Pero nada. O sea, me parece, y además que pues es un montón de plata. No, así la tuviera, no crees, pagaría un céntimo por ir al espacio. Yo tampoco. No me interesa, estoy aquí muy rico como para irme al espacio. Emilio, vamos con música, hombre. Listo, voy a continuar ahora con un clásico de The Cure, una canción que ellos originalmente grabaron en 1992. La versión original fue número 6 en el Reino Unido y número 18 en los Estados Unidos. Esta es una versión acústica que es parte de su disco Acoustic Hits, que es como un CD bonus que viene ahí con el álbum Greatest Hits. Esto se llama Friday I'm in Love. Bueno, pues yo no sé qué va a pasar. Hay una cantidad de teorías de aquí a los Juegos Olímpicos de invierno. Yo no tengo idea qué va a pasar. Sé que por ahora China va en forma con eso, pero estoy vaticinando el futuro. Es que estamos a finales de diciembre y estoy vaticinando febrero. Sí. Pero hay una gran confrontación con Occidente y China por una cantidad de temas, y pues están en un boicot que no sé si va a pasar. Lo único que sé es que China sigue adelante con los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno en el mes de febrero. Y por eso quiero que celebrarlo con una canción. Por favor, Emilio. Vamos a continuar ahora con el nuevo éxito de Coldplay y el grupo de K-pop BTS, que salió hace unos meses y se llama My Universe. De 14 minutos en los originales, acompañándolos hoy 30 de diciembre. Estamos a muy pocas horas de que comience este 2022 con mucha energía, con muchos ánimos, con muchas ilusiones, por supuesto, y con muchas ganas de que todo suceda de una mejor forma el próximo año. Les quiero decir que el tema del día ya está al aire. Pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, y nos pueden responder a nuestra pregunta que formulamos el día de hoy. ¿Qué agüero o tradición que hayas puesto en práctica del 2020 al 2021 cumplió su cometido? Que salí con las maletas y di 3 vueltas y no he parado de viajar, cumplió su cometido. Que me puse los calzones amarillos, buenísimo, le dio suerte, creo que ese es para la suerte, no lo tengo muy claro. Pero cuéntenos cuál es ese agüero que usted siempre hace y que funcionó. Mientras tanto, también quisiera contarles cuál fue la palabra del año según la RAE. Recordemos que la RAE, la Real Academia Española, siempre a final de año escoge una palabra que fue muy importante o que fue muy nombrada. Entonces, por ejemplo, en el 2014 la palabra que se eligió fue selfie, en el 2015 la palabra elegida fue refugiado, en el 2016 la palabra fue populismo, en el 2017 aporofobia, en el 2018 microplástico, en el 2019 emojis y en el 2020 confinamiento. Así que, ¿cuál creen que ustedes creen que es la palabra del 2021? Pues aquí se las tengo. La palabra es vacuna. Esta palabra, este concepto pues de la vacuna surgió en el siglo XVIII a raíz de un descubrimiento del médico inglés Edward Jenner. Entonces, en ese entonces, en este siglo, en el XVIII, habían muchos infectados por la viruela bovina y quedaban con la vacuna protegidos frente a la viruela humana. Entonces, se utilizó inicialmente el término vacina, creado a partir del latín vinicius, es decir, de la vaca, pero finalmente se impuso a la palabra ya vacuna, que apareció por primera vez en el diccionario precisamente de la Real Academia Española en 1803 y que conserva su significado actual desde 1914. Por eso y por supuesto por todo el tema de vacuna de refuerzo, punto de vacunación masiva, pauta de vacunación y por muchas otras palabras construidas o por muchas otras frases construidas a partir de la palabra vacuna, esta es la palabra más usada durante el 2021 según la RAE. También quisiera contarles, más que contarles, quisiera anunciarles y solicitarles a aquellos oyentes que participaron hace unas semanas por nuestros LAMI maravillosos, estos estilógrafos que entregamos, que se comuniquen a nuestros teléfonos porque queremos darles las pautas de cómo recoger estos hermosos estilógrafos que están aquí esperando por ustedes. Así que escuchen a continuación los teléfonos para que nos llamen y para que sepan cómo tener este bolígrafo que ya se ganaron en sus manos. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué ha habido? Pues hermano, ¿qué le voy a contar? Nada, nada. ¿Qué hombre? ¿Qué pasa? Que se destacaron los premios Pulitzer el 11 de junio. Son premios muy importantes de periodismo, sí, que son como el premio Simón Bolívar, que ya no existe. No, sí existe, en el Colombia. Simón Bolívar todavía existe. Claro que existe. Para televisión no, se acabaron. Ah, no, para televisión sí. No. Bueno, sí. Quiero recordar momentos que yo iba con mi smoking bastante chafado porque no tenía sino uno. Bueno, me pero puse pues... 4 años. Es como hablar de los premios Ondas, yo no sé, hay tanta vaina, pero los Pulitzer son muy destacados. Sí, y pues el los... periodismo más importante del mundo. No lo sé, yo nunca me he ganado. Sí, lo es. El New York Times ganó, el Boston Globe, el Star Tribune de Minneapolis, especialmente por el cubrimiento de esa trágica muerte de nuestro amigo moreno George Floyd. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con Earth, Wind and Fire y el nuevo sencillo que ellos lanzaron este año, que es de hecho una adaptación de un clásico que ellos hicieron por allá en el 75, un tema originalmente llamado Can't Hide Love. Y esta versión la hicieron con la producción de Babyface y con la participación especial de Lucky Day. Se llama You Want My Love. Bueno, quería compartir con ustedes que los Emiratos Árabes, que la gente no conoce de cuánto tiempo son. Emiratos Árabes son Dubái, Abu Dhabi y otras vainas ahí. No es Qatar, ojo, no es Kuwait, no, no, no. Cumplieron 50 años desde su fundación este año. Y pues, qué mejor homenaje que poner música en los originales, ¿no, muchachos? Ah, pensé que de los Emiratos Árabes. Sí, pensé. No, no, es que allá se oye mucha música gringa, por favor. Sí. Entonces seguro se ve oír esta canción. Es una canción que originalmente grabó Stevie Wonder en su disco Inner Visions del 73. Y este es un cover que fue hecho por un grupo llamado, un grupo con un nombre un poco pretencioso y me gustaría que Nicolás opine. El grupo se llama Los Jóvenes Sinatras, Young Sinatras. Le digo, se echaron no, ellos pues mismos qué. Las paladas de tierra sobre su tumba. Sí, pues ellos hicieron esta versión en el 2007 en su álbum This Day. Se llama Higher Ground. Y precisamente les vamos a hablar a todos aquellos que están sintonizados en la 98.5, a todos nuestros oyentes en Cali, porque como sabemos, está sucediendo en este momento la Feria de Cali, ¿no? Ya hemos tenido bastantes noticias desde el 25 de diciembre que comenzó y hasta hoy que se termina, pues han tenido algunas bajas de los artistas por brotes del nuevo coronavirus en los equipos de algunos de los artistas programados. Entonces, primero, Silvestre Dangond, Rauw Alejandro y Rey Ruiz fueron los primeros tres que nos comunicaron que no podían estar en la tarima de la Feria de Cali porque o ellos o algunos de su equipo se habían contagiado. Después de esto, ayer 29 de diciembre, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirmó que Omicron, unida a la persistencia de la variante Delta, está produciendo un tsunami de nuevos casos. Esa fue su declaración. Y no solamente en Europa, en África, donde comenzó esta variante, sino en el mundo. Y por supuesto, pues Colombia no ha sido la excepción. Lo hemos visto muy evidente en Cali, por eso estamos contando esta noticia. El director de la OMS, precisamente, Tedros Adhanom, pidió a los gobiernos que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios, sobre todo porque las cifras se acercan a un nuevo récord, y es que vamos a llegar a 1 millón de casos diarios a nivel global. Entonces, la Feria de Cali pues comenzó como con estas noticias de que no se montaban, por supuesto, si medio tenían índices, y si se habían hecho la prueba y salía positivo, pues por supuesto que menos. Así que el primero en confirmar su retirada fue el Gran Combo de Puerto Rico, que en una publicación de su cuenta de Instagram anunció: el COVID afectó a 8 de nuestros músicos y no nos permitió llegar a la Feria de Cali. Asimismo, la orquesta recordó que tiene programadas otras presentaciones para el mes de enero en Manizales, Santa Marta y Cartagena, a las que estos asistentes de la Feria de Cali pues pueden trasladarse y disfrutar de su música. Una noticia similar dio el cantautor de salsa Rey Ruiz, pues a través de un video narró que después de una salida a un restaurante de 3 parejas que estuvieron, 4 dieron positivo, y debido pues a su situación no iba a poder llegar a Cali, y pues que está inservible como cantante, ha pasado días malos, declaró en este video, y sobre todo pues tiene problemas con la garganta. Él dice, digamos, notificó en este video que es la primera vez que le pasa esto a su garganta en 30 años de carrera. Otras de las celebridades y equipos que también al hacerse pruebas periódicas para detectar el virus dieron positivo fue Fruco, de Fruco y sus Tesos. Él y 4 miembros más de la orquesta dieron positivo. Él dice que se encuentra en perfecto estado de salud, se siente bien, que tiene el esquema de vacunación completo, que no presenta síntomas relevantes, pero pues que prefería quedarse en la casa. En el caso de Dangond se trató de una reinfección. Él contó también en un video que hasta el momento pues no sabía que iba a ser positivo, pero que se siente muy mal y que tiene mucha tos y mucho malestar. Lo mismo y finalmente pasó con Raúl Alejandro, que le informó a sus seguidores que no podrían estar en el festival, que hubo un brote de COVID en su equipo de trabajo. Entonces, así las cosas, la gobernación del Valle del Cauca informó recientemente que no descartaría cuarentenas para enero en el departamento, según cómo sigan comportándose las cifras de contagios. Estaremos, por supuesto, informándoles en los originales y en la FM durante todo el día cómo va todo este tema de las cuarentenas a nivel nacional. Cuáles son los pronunciamientos de los gobiernos, del gobierno ante la situación, y sobre todo del Ministerio de Salud ante las medidas que se tengan que acoger en el mes de enero. Y es que en enero también van a pasar otras cosas, y ahora me voy a remitir a nuestro dial de Bogotá 94.9, porque hoy la Secretaría de Movilidad confirmó que a partir del 11 de enero del próximo año la medida pico y placa en Bogotá será de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche, es decir, todo el día. El secretario distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, explicó que debían ahorrarse el 17,1 de desplazamiento general, porque pues se iban a presentar muchos trancones. Yo ayer les conté que iban a comenzar nuevas obras y pues que no podían tener esto. Sin embargo, las excepciones que comenzaron a funcionar como a medida que iba avanzando la pandemia, que es la placa solidaria, pico y placa solidario y carro compartido, van a seguir rigiendo. Los horarios, pues, como les cuento, pues va de 6 de la mañana a 9 de la noche, pero el tema de las placas va a funcionar igual, es decir, las placas pares van a tener pico y placa los días pares, y las placas impares los días impares. Así las cosas, son las 5 de la tarde, 33 minutos, seguimos informándoles y contándoles cosas que van a suceder en el próximo año en Bogotá y en el mundo. Bueno, continuamos en los originales. Estamos en un 15 de junio, donde Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador que más goles ha metido en la historia de el campeonato de la Champions, porque hizo muchos goles. Primer jugador también en Nico, diga, ¿qué fue lo que hizo? No, es que él es el máximo goleador de selecciones en el mundo. Hoy por hoy, bueno, en la Champions League tiene 137 goles, pero también con su selección Portugal tiene, si no estoy mal, 126, y él sobrepasó a un hombre que se convirtió un poco en un mito, que fue Ali Daei, un delantero iraní que estuvo en el Bayern Múnich y que hasta duró mucho tiempo como el máximo goleador de selecciones. Es decir, tiene esos dos nuevos rubros en su carrera Cristiano Ronaldo. Máximo goleador de selecciones y máximo goleador de Champions. Pero el tema de Manchester United no le ha sentado bien a Crispy, ¿no? No, pero es que también ha tenido muchos problemas. No, él no tiene la culpa, pero... No, exacto. El entrenador una pésima no ha funcionado campaña. Tan bien. Sí, con Solskjaer la cosa no funcionó tan bien como todo el mundo suponía, pero Solskjaer no parecía ser un entrenador para el Manchester. Ya hoy está Michael Carrick encargado, pero vamos a ver qué pasa. Pues Cristiano igual es prenda de garantía para cualquier equipo de fútbol. Lo que pasa es que él solo tampoco puede hacer gran cosa. Si se equivocan los de atrás... Pero Maradona solo se cargó a 10 troncos no, en el 86. No, eso es mentira. Eso es una de las más eso grandes mentiras que ha hecho carrera en la historia. Una de las más grandes mentiras. O sea, uno cómo va a negar a Neri Pumpido, cómo va a negar a Ricardo Justi, al Checho Batista, a José Luis Cuchufo, yo los niego a todos. A Jorge Urruchaga, a Pedro Pablo Pasculi. Es imposible negar la influencia que tuvieron ellos como jugadores para ganar ese título. No, es que además pues un jugador solo no hace nada. No sí, equipo. Él sí pudo. Nadie en la vida hace nada solo. De acuerdo. No, el que va solo... Exacto. Muere solo. El que va acompañado llega más lejos. Llega más lejos. Proverbio africano, cortesía de Agustín Ramírez Caro. Es correcto. Sí, después me dijo que era proverbio muisca, entonces no sé de dónde viene ese proverbio. El proverbio. Pero hay que dejarlo que tenga su intimidad en el proverbio, que solo él sepa cuál es su origen. Sí. Porque hay que molestarlo. No, claro, pues cada quien verá. Si fuera eso, es nuestro jefe, entonces quieto. No, por eso, quieto en primera. ¿Para qué? El árbol está quieto. El viento no lo deja. Nosotros sí lo dejamos tranquilo, doctor Ramírez. Por aquí nunca hay viento, ¿sí o no, muchachos? Sí. Nada, todo en calma. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción de 1997, que es uno de los grandes éxitos del grupo The Verve y uno de los clásicos definitivos de los 90. Esto fue número 2 en el Reino Unido y número 12 en Estados Unidos. Bittersweet Symphony. Al turno, perdón. ¿Qué? No, es que me acordé de Eduardo Piña. Ah, hombre, saludos. ¿Cómo se llama el que preside? El que manda saludos. El que hacía la presentación de los originales, Nico, que era como Eduardo. Pero sí, no me acuerdo el nombre. Risa. No me acuerdo el nombre, la verdad. Pero sí. Pero sí, Orlando sí. Sabe, pero no dice. No, ¿cómo se llama? A Orly, hombre. Jacob. ¿Y cómo? Bueno, y él, pues tenemos una nueva voz. ¿Cómo se llama la nueva voz? Tuto Castro, Nico. Véalo, Tuto, hombre. Sí, el de la presentación Tuto. Nueva. Saludos a Tuto, saludos a Jacob. Era muy sonriente. Bueno, pues era risueño. Era vivaracho. ¿Pero más o menos que Eduardo? No, menos. Eduardo es el sumum de lo vivaracho. Bueno, nada. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con una artista colombiana que hemos apoyado muchísimo en este programa. Estuvo muy nominada en los Grammy Latino y también está nominada por primera vez en los Grammys Americanos. Ella es Paula Arenas. Esta canción es de su disco más reciente, que es un EP que se llama Mis Amores, y esto se llama Tengo Todo. Cinco de la tarde, 47 minutos en la FM, los originales acompañándolos desde esta torre sonora que en este momento pues nos da un clima un tanto oscuro, pero no está lloviendo en Bogotá. No sé cómo están en Cali, no sé cómo están en Medellín. Pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, que de hecho ahí van a encontrar en nuestro timeline nuestra pregunta del día. Queremos que nos cuenten, que nos escriban, qué agüero o tradición que hayan puesto en práctica del 2020 al 2021 cumplió su cometido. De algunos ejemplos comenzando el programa, pero hay muchísimos más que de pronto yo no conozco, pero que ustedes sí, y que les ha resultado. El de las papas, que uno mete unas papas debajo de la cama, una papa totalmente pelada, una medio pelada y una sin pelar, y la que saca entonces es como le va a resultar el año en tema económico, o el tema de las lentejas en la billetera. Bueno, hay muchos agüeros y tradiciones que a medida del tiempo pues se han popularizado y seguramente ustedes lo han puesto en práctica. Hoy quiero hablarles, o en este momento quiero hablarles sobre la mayor cantidad de fotos o las fotos que tuvieron más likes en Instagram. Hay bastantes personajes, sobre todo me llama mucho la atención que Messi, pues es el que más fotos destacadas tiene con likes, pero vamos a hacer un recuento. Voy a comenzar por la foto de Cristiano Ronaldo y sus gemelos. Esta foto, en donde aparece con su esposa y con la ecografía de sus gemelos, tiene 32.292.708 likes. Una locura esta foto. Otra foto que tiene muchos likes es Ariana Grande y su matrimonio con Dalton Gómez. Tiene 26.694.781 likes. Otra foto, Kylie Jenner y el embarazo de su segundo hijo. Tiene, les voy a decir exactamente, 20.892.720. Billie Eilish, y cuando se cambió el pelo, cuando cambió el color de su pelo, cuando hizo su cambio de look, 23.026.310 likes. Ahora vamos con las de Messi. Cuando Messi sale, Messi del Paris Saint-Germain, tiene 21.228.850 likes. Le sigue Billie Eilish con su portada en Vogue. No sé si lo recuerdan, no sé si lo han visto. Seguro si ustedes hacen parte de esos 22 millones de personas que vieron la foto. O bueno, hacen parte del algoritmo, porque muchos que ven la foto no necesariamente le dan like. En donde ella aparece con un body, pues nunca la habíamos visto así, ¿no? Como súper sexy, por supuesto. Pero además de ser un body, es como que tiene también como un arnés y bueno, tiene ahí... algo muy sugestivo, pero encima además tiene un abrigo muy elegante. Esta foto tuvo 22 millones de likes, como les conté. Otra de Messi con la Copa América. Y la Copa América, pues, 22.2410 likes. Messi, su adiós al Barcelona, 21.228.850. Hay una foto también, que creo que más que foto es un video en Instagram, por supuesto. Estamos haciendo el recuento de esas fotos y videos con más likes, que es de Mermaid Montana. Iron Shoren Mermaid aparece, tiene 912.000 followers. Ella aparece a través de una, como una especie de acuario, y saluda a una de las niñas, y pues la niña aprovecha y se toma la foto. Pues esta foto tuvo 20.229.657 likes. Y por último, que yo creo que es porque es muy reciente, que no tiene tantísimos likes como los que les he contado, pero igual tiene muchos, es Tom Holland y Zendaya. Recordemos que Tom Holland está protagonizando Spider-Man No Way Home, y Zendaya es la novia en la película, y aparece Tom Holland sentado en el camerino, seguro. Zendaya aparece con una cámara de esas clásicas, como un poco recostada en su hombro, toma la foto frente al espejo y tiene 19 likes, 19.751.833 likes. Las 10 fotos con más likes del 2021, aquí están en los originales. Vamos con un corte o con algo más, con música tal vez, y ya regresamos. Bueno, la pandemia en Francia, un impacto en el turismo terrible, y un impacto en Francia en Walt Disney Company. ¿Dónde? Pues hombre, uno de los sitios obligados de los europeos, yo jamás iría. Pues pensaría volver a ir al famoso Disney World, pero este es el Disneyland Paris, el más visitado de los parques de atracciones, y abre por segunda vez con medidas de seguridad después de estar cerrado 8 meses debido a segunda ola de pandemia. Esto fue el 20 de junio y fue la primera vez que una propiedad de Disney se abría desde enero del 2020. La pandemia en Francia. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Nada, no, absolutamente tranquilo. Nada. Yo pondría música, yo creo. Vamos a continuar ahora entonces con un clásico del 89 por Paula Abdul, cantante, jurado de televisión, famosa por American Idol, bailarina, coreógrafa, famosa por muchos videos comerciales y, por ejemplo, la coreografía que hizo para Coming to America, que es famosísima. Y esta canción de 1989, del álbum Forever Your Girl, fue su primer éxito. Esto se llama Straight Up. Y ya tenemos algunas respuestas a nuestra pregunta, a nuestro tema del día. ¿Qué agüero tradición que hayas puesto en práctica del 2020 al 2021 cometió su cometido? Pues nos dice el Juan Gabriel de Rivera, ¿qué tal, originales? El agüero que siempre me funciona es bañarme con jabón rey y mirarme los pies cuando me estoy bañando. Él dice que haciendo esto le va súper bien, le ha funcionado. Marco nos dice que la vuelta a la manzana, han habido muchos viajes y le da gracias a la vida. Olga nos da un feliz 2022, dice que espera encontrarse con nosotros el otro año. Ella no nos habla de agüeros, pero nos dice que somos casi que su agüero, su tradición. Todo el tiempo está con nosotros y dice, solo les falta ser mi grupo de consejería, mi grupo de finanzas, mi todo. En conclusión, los amo. Gracias, Olga. Nosotros a ustedes también, gracias por sintonizarnos siempre. Seguramente que el otro año será maravilloso, con mucha música, entrevistas, muchas noticias, entretenimiento, cine, bueno, todo lo que ustedes ya saben que bordea los originales. Todavía, por supuesto, hasta las 8 de la noche los vamos a acompañar, así que pueden seguir contándonos cuál es ese agüero tradición que pusieron en práctica el 31 de diciembre, dicen que a las 12 de la noche, y que este año les ha funcionado, ¿no? Les ha venido funcionando. También chévere para que puedan darle recomendaciones cuando yo los lea al aire y pues la otra gente se entere que sí funciona. Son las 5 de la tarde, 57 minutos, ya regresamos. Increíble que una guitarra que llora, una guitarra que grita, una guitarra que se hizo famosa en el Festival de Woodstock, una guitarra de un chicano pero gringo, le haya dado para comprarse una casa en Kauai de 23 millones de dólares. A ver. Me refiero a Carlos Santana. Claro. Ídolo. O sea. Tremendo. No, para mí no es ídolo, a mí no me gusta Santana. Para mí no, pero respeto. Me uno a su plegaria. Claro, cada uno en su plegaria. Pero yo sí, si me dicen, hermano, se presenta Santana. No, yo digo, dejo pasar. ¿Por qué no? Aquí estoy rico. Ahí sí digo. Sí, ¿para qué? A Carlitos lo vimos contigo, de hecho. Sí, pero por favor, ya no más. O sea, eso fue suficiente. Claro, con pues eso no, tuvo usted que la no dosis. Digan, se presenta Santana mañana. Chévere. Ve y compra tu boleta y paga la tuya. Felicidades, ¿no? Claro, felicidades. Suerte, hermano, pero qué tal unos... A menos que se la regalen, no, pero uno no va. Uno la no, hace, exacto, ¿no? Sí, uno dice, hola, ¿a quién le gusta? Pero Emilio, yo paso, Emilio, ¿sabes, Nico? Perdón, Orlando y yo nos fuimos a perseguirlo una vez en Curazao detrás de una entrevista. 4 de la mañana el hombre... No, el hombre llegó a las 4 de la mañana lavado del sudor al hotel. ¿Te acuerdas, Orly? No, él no, es que él no tiene en este momento micrófono. De hecho, él no está en la estación. Debe estar por ahí perdido entre el cielo y el mar. ¿O está Edilberto? Claro. Tírale micrófono, Eddie. Aquí ando dando vueltas. Pero eso será más tarde. Pero... Nico y yo nos dicen, sí, oiga, sí, es que Santana, verdad, yo le digo, Nico, ¿por qué no nos sentamos y nos echamos un par de whiskycitos aquí? Sí, le compro el plan de inmediato. Yo alguna vez lo vi también y bueno, ya ahí con eso quedé curado. ¿Ah, Nico? ¿Dónde lo viste? Eso fue en un concierto, creo que era Soda Stereo, Café Tacuba y Santana. En los 90. Pero es que también el combo fue raro. Yo fui con Luis Alfonso Salazar al Coliseo El Campín. No se oía nada. Nada, o sea, un desastre. Con usted oía a Santana, pero la guitarra no se le oía. De fresco. Ah, no. No. Yo, la verdad, si me pueden evitar ver a Carlos Santana, yo de verdad no saben. Y si van con estos duitos que hace con gringuitos. No. Eso Rob me Thomas saca todavía y todo ese más. Combo y, ¿qué tal uno? Rob Thomas, Santana en su última presentación. Conmigo no cuenten, mijo. Yo digo, tranquilo. Yo sí, exactamente. Yo paso. Yo, mil gracias. Yo me quedo en mi casa rico. Yo los vi, pero yo los vi en los Grammy. Contentos nos quedamos. Y lo das increíble. La ejecución de su guitarra es admirable. Cada vez que uno lo ve, puede abrir la boca, babiar viéndolo tocar. Por eso, Nico, yo prefiero ver a Nico y babeo bien. No, digamos que uno babea en la casa. No babea dormido. Yo me quedo babeando en mi casa, yo me miro. Babeando la almohada. Ah, ahora, pero es que le toca quedarse con Nico 4 horas, pero bienvenido al plan, o sea. Ahora, Moni, no podemos negar, y eso sí lo tengo que admitir, y es que los últimos 10 discos de Santana son todo el mundo dándole coba, todo el mundo dándole las gracias en todas las canciones. ¿No te has dado cuenta? Sí, de cansancio también, ¿no? Sí, también eso sí pasa, desde que Clive Davis lo recuperó en los 90. Sí, desde esa época, desde Supernatural. Exacto. No, yo sí les pido un gran favor. Conmigo no cuente, que se murió Santana. Los originales no va a ser el medio para hacerle un homenaje de 6 horas. Mando unas flores o algo, pues. Y ya. No, pongo una canción o dos. ¿Quién las va a mandar flores? No, pues si se muere, pues yo mando unas flores, pero yo no voy. Pero conmigo no cuenten para nada especial. Sí, no. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Bueno, una de las mejores entrevistas que pudimos hacer este año fue a Shirley Manson, la vocalista del grupo Garbage, y esta canción es de su nuevo álbum No Gods, No Masters, se llama Woo. Un buen momento es el que vive la música en Colombia, pues hoy El Colombiano, precisamente este diario, sacó un listado de los 20 discos colombianos que se escucharon este 2021. Así que me parece lindo e importante comunicarles cuáles fueron esos discos que el periodista Diego Londoño de este diario eligió. Y por supuesto, si alguno de los discos no lo han escuchado, pues chévere que puedan acceder a ellos. Voy a comenzar con una banda que se llama Bubblegum. Es una banda de rock colombiana. Ellos llegaron con un álbum llamado Z11. Aunque su ciudad es Bogotá, en este disco le cantan a Colombia y al mundo. Ellos son súper originales y genuinos a la hora de interpretar su rock. Y por supuesto que es una voz propia de buenas canciones que tienen un componente de individualismo, pero sobre todo de originalidad. El segundo álbum es Bomba Estéreo. Ellos no se han quedado quietos este año, no se quedaron quietos. Ellos quisieron disparar Folklore con Smoking. Quisieron meterle un poco de tumbadoras a este disco, así que es un disco conceptual como ningún otro anterior, que cada track representa un capítulo y que por supuesto nos muestra la capacidad exploratoria de esta banda que ha tenido todos los polos sonoros. Así que de Bomba Estéreo, el álbum se llama Deja. Otra de las bandas que viene además de Medellín es Alcolíricos. Ellos sacaron un disco llamado Aranjuez. Es una oda a la calle, a la rima, al boom, al clap, al buen gusto musical. Ellos aquí en este disco describen cómo se sienten siendo latinoamericanos, pero por supuesto desde la mirada del rap. Ellos nos tienen acostumbrados a buena música. Son además cronistas porque por supuesto que a través de sus canciones hablan de penas, lamentos, alegrías, pero también de cómo nos bailamos el dolor. Así que un super disco recomendado, Alcolíricos Aranjuez. Otro disco que está incluido en este especial que hace El Colombiano es Templo Cómodo de Briela Ojeda. Ella es pastusa, le ha ido muy bien. Yo creo que este fue el año en donde Briela se catapultó un poco, ¿no? Apareció en Times Square en una valla de Spotify. Es una voz femenina muy impactante. Y pues bueno, ella además de interpretarse como una chamana, su música también es muy mística. Tiene un compromiso artístico muy grande y es genuina hora de contar sus historias, así que es un disco recomendado, se llama Templo Cómodo de Briela Ojeda. Otra banda llamada Armenia, también de rock, muy parecida a Bubblegum, o es decir, muy de la generación de Bubblegum. Ellos pues son de la nueva generación del rock en Colombia y con este álbum llamado Grita 2 hacen parte de esta nueva generación que puede colaborar, tener buenas guitarras, que tienen historias bien contadas y que materializan el rock muy bien. Ellos además, que no son de Armenia, pues si se llaman así, creo que también han vivido un gran año. El 2021 fue un super año. Vamos con otra banda que se llama Diamante Eléctrico. Lanzaron un disco llamado Mira lo que me hiciste ayer. Este álbum nos pone frente a una de las bandas con más proyección en el mundo. Estuvieron nominados a los Latin Grammy, están nominados a los Grammy, que ayer les conté que cambió de fecha a los Grammy, ya no es en enero, sino al parecer a finales de febrero o marzo, perdiendo la disponibilidad de los artistas internacionales. Pero lo cierto, y volviendo al tema, es que Diamante Eléctrico lanzó un álbum que se llama Mira lo que me hiciste hacer. Un disco muy inspiradora, muy inspirador, y yo creo, y estoy de acuerdo con Diego, que es uno de los álbumes de su historia, los mejores que han tenido. Ellos ya tienen 4, si no estoy mal, y todos pues tienen un componente muy bueno, y sobre todo pues cuando salen esas tendencias de si el rock ha muerto, pues aquí les estamos presentando discos de rock nacional de la nueva ola, digamos de las nuevas generaciones, que por supuesto mantienen muy vivo el rock. Y voy a cerrar con Esteban Pacífico y su quinteto, con un álbum llamado Invencible. Esteban Copete hace unos discos maravillosos, sobre todo con la marimba. Él es la banda sonora de muchos atardeceres preciosos de nuestro país, de todo el tema del Pacífico, canta divino. Digamos que este disco, así como lo interpreta Diego, es un canto invencible, necesario y oxigenante para tanta música líquida. Él construye en este álbum llamado Invencible melodías hermosas que son calma, paz y baile. Ahí están algunos de los discos colombianos que el colombiano lanzó el día de hoy a través de su periodista Diego Londoño, y que por supuesto nosotros, como buenos melómanos y conocedores de la música, también queremos darle relevancia, porque nos parece importante que no solamente podamos consumir música anglo, sino que también consumamos lo nuestro. Noticia muy importante del 2021. En el mes de junio, la Copa América, la final, donde se habla de otro maracanazo, se llevó a cabo en el Estadio Maracaná, un poquito más ordenadito, más presentable, no como en aquel momento en que metieron 180 mil personas, la mitad paradas, y Argentina, y tal vez por esto Messi se pudo ganar el Balón de Oro, le ganó a Brasil 1-0. Nicolás, ¿alguna notica adicional sobre este evento de la Copa América? Pues que fue una copa sin público, que Brasil la realizó porque Colombia no la pudo hacer. Ni Argentina. Hubo más o menos casi 80 casos de COVID entre las delegaciones que estaban disputando el torneo. Colombia fue tercera, Luis Díaz fue uno de los mejores jugadores del torneo, y el gol de Di María le dio a Argentina un título que no ganaba desde el año 93. Esa última vez había vencido a México en la final, 2-1. Llevaba todo ese tiempo Argentina, incluso había perdido las finales de la Copa América 2015 y 2016 contra Chile. Eso fue un momento difícil para Messi, porque decían, bueno, este señor gana todo en Barcelona, no gana absolutamente nada con Argentina y esta generación se va a echar a perder. Bueno, pues Messi logró demostrar ya en este equipo que tiene otro entrenador, que es Lionel Scaloni, que sí era capaz de llevarse algún título internacional, y lo hizo en casa de Brasil, que no puede haber mayor placer para un argentino esa hazaña. Gol de Di María a los 22 minutos. Con eso se zanjó la Copa América. Bueno, después de esta explicación tan profunda, tan... Y picona. Por eso les digo, no me lleven a ver a Santana. A mí me citan donde Nico y que me hable de la Copa América 2 días, y yo eso. Prefiero... Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos ahora con Maroon 5 y un éxito del 2016, una canción que hicieron con la colaboración especial de Kendrick Lamar, número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Don't Wanna Know. Bueno, pues el Madison Square Garden abrió y fue un gran momento para la música, porque pues es uno de los lugares más importantes. Está el Madison Square Garden Arena y el teatro. El teatro le caben 6.000. En la arena del Madison Square Garden le caben 20.000. A mí me dio un poquito de fresco que lo cerraran, a ver si Billy Joel dejaba de presentarse los meses. Ya nos tenía mamados. El mismo show, no cambia nada, no hace nada nuevo. Entonces yo creo que ese stop en el Madison le dio un poquito de respiro a Billy. No, pero fue Foo Fighters. Fue estuvo Foo cerrado Fighters más de un año, ¿no? Un año sí, largo. Pero fue Foo Fighters el 20 de julio. que marcó el comienzo de los conciertos después de la pandemia. Pero repito, Nueva York se ha abierto a unas velocidades muy despacio. Hoy en día Nueva York está muy bien, pero la pandemia se llevó muchos restaurantes, muchos teatros, muchos lugares de jazz, muchos museos y sobre todo muy mal en la finca raíz y mucho, mucho comercio se fue a la lona. Cerraron demasiados negocios en Nueva York. Y muchas oficinas, Jaime, ¿no? Mucha gente de Nueva York se fue. Gente que vivía en Nueva York por el trabajo, pero les dieron pues como la oportunidad, obviamente, durante la pandemia de trabajar desde la casa. Y muchas empresas se quedaron así. Entonces se fueron a otros estados, a otros lugares, a tener de pronto y poder vivir en un lugar quizá más grande, pagando menos. Entonces ha habido mucho éxodo de habitantes en Nueva York. Listo. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1994, el tema más famoso del grupo Everything But the Girl, del álbum Amplified Heart. Esto se llama Missing. Seis de la tarde, 32 minutos, continuamos en Los Originales, acompañándolos con todo lo que sucedió en el año 2021. Les hemos contado cuáles fueron las mejores tecnologías, los mejores teléfonos, las fotos con más likes. Ahora quiero compartirles cuáles fueron esas series las más pirateadas del 2021. Hay dos blogs que se profundizan y se dedican a explorar todo el mundo de la tecnología, Tecnoblog y Torrent Freak. Ellos reportaron las series más descargadas ilegalmente de este año y ellos en su página comentan que Game of Thrones lideró esta lista por varios años hasta que la serie llegó a su fin. Sin embargo, Disney Plus y Netflix son las plataformas con las series más vistas, pero también las más pirateadas, por supuesto, ¿no? Tiene que ver. Y entonces, de acuerdo con Torrent Freak, en el décimo lugar está Wheel of Time. Esta es de Amazon Prime Video. En el número 9 está Arcane. Esta está en Netflix. En la número 8 está Rick and Morty. Esta la presenta HBO Max. En el número 7 está Foundation, que está en Apple TV Plus. En What If, en el sexto lugar está What If, que está en Disney Plus. En el número 5 está Hawkeye, que está en Disney Plus también. En el número 4... las series más pirateadas está The Falcon and the Winter Soldier, está en Disney Plus. En la número 3 está The Witcher, que está en Netflix. Y aquí va la número 2 y la número 1. ¿Preparados? La número 2 es Loki, que la presentan en Disney Plus. Y la serie más pirateada del 2021 está en Disney Plus y es WandaVision. Ahí están las 10 series más pirateadas de este año, que lo declara Torrent Freak, uno de los blogs de tecnología especializado y con más audiencia y con más lectores que hay ahorita. Así que bueno, le creemos, por supuesto, ahí están. Bueno, la organización del Comité Olímpico Internacional con Tokio y de los Paralímpicos anunciaba el 21 de junio que iba a permitir espectadores en los Olímpicos de verano en el 2020 con una capacidad del 50%, máximo 10.000 personas. Sin embargo, todo sería restringido, pero al final del camino, Nico, ¿qué pasó? ¿Nadie fue a los estadios o cómo fue? No, decir, fue... Es que eso es 20, el año 20, ahora es 21. Exacto. Claro, pero fíjese que además se corrieron los Olímpicos en algún instante, ya muy cerca cuando se termina de confirmar, decían, no, aquí no hay manera de hacerlos, no se puede hacer, porque había ola de calor y ola de COVID. Y entonces no había forma humana de hacerlos. Se llevaron a cabo... Pero claro, eso fue absolutamente devastador en términos de ambiente, de espectáculo, porque no hubo gente en las tribunas. No, solo las delegaciones y muy reducidas, ni siquiera el número que normalmente se tiene de delegación por deportista, sino mucho más reducido. Exacto, fueron unos olímpicos atípicos por cuenta de todo lo que había ocurrido en el año y las tribunas, pues obviamente... vacías y los deportistas pues en un ambiente extraño, ¿no? También para llevar a cabo sus disciplinas. Hotel. Claro. Encerrados en un hotel, del hotel para el estadio. Del hotel a la competencia y chao. Y otra vez no, encerrados en el hotel. Es que lo que tenemos que ser conscientes es que a hoy la pandemia lleva 2 años. Dos años. La gente piensa que eso se suspendió en el 20. No. El 21 fue un año muy complicado, el que estamos pasando. Durísimo. Hasta ahora nos estamos despertando, pero no, eso no fue fácil. Bueno, Emilio, how about some music? Voy ahora con un éxito del año 2008 por el grupo Girls Aloud, que de hecho este año falleció una de sus integrantes, del álbum Out of Control, esto que es The Promise. Bueno, tengo una nota del 24 de junio de cine. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood han anunciado, supongo que el próximo año, entregarán premio honorario a Samuel L. Jackson, muy merecido, nunca se ha ganado un Oscar. Danny Glover, pues no tan merecido, pero es que el duro de matar, ¿no? Danny Glover, no, el Little Weapon. Eso, arma por eso. Mortal. Ah, Arma Mortal. Tiene no, no, no, duro de sí, matar sí, sí. No es. Tiene toda la razón, Arma Mortal, tiene toda la razón. Exacto, eso es como confundir el Liverpool con el Watford. Ay, es, sí, exacto. Esa pregunta exacto. Está deliciosa para un arepazo. Muy buena. Pero también Danny Glover tuvo un papeles muy buenos, como por ejemplo Witness, de Peter Weir, el director australiano con Harrison Ford. Pero tiene muchas películas, pero es que él anda siempre muy nervioso. Él hizo The Color Purple con Steven Spielberg. Estuvo aquí, bueno, ¿no? Él también estuvo en el reparto en Dreamgirls. En Cartagena alguna vez estuvo, yo no acuerdo por qué fue. En el pero es un bacán, no el moreno es un bacán. Sí, sí, buen sí. Buen actor como Cucho. El Cholo. Ya, claro, Cucho con toda. Elian May y la actriz noruega Liv Ullmann, que era la musa de Ingmar Bergman. Uh-huh. Él la poseyó muchas veces en su oráculo del amor. Bueno, ¿qué déjeme. Es que el oráculo okay. Del amor. Y bueno, van a ser, supongo que el próximo año, los que van a recibir el premio de los Governors Award, de los premios honorarios por una carrera. Entonces, pues, quiero dejar esa constancia, pues yo no soy nadie para informar, opinar, pero ahí estoy pensando algo, de verdad. El oráculo del amor. Ídolo. Ah. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción, que es del año 1977. Es una canción pionera en la electrónica y es una de las obras maestras de Giorgio Moroder, número 6 en los Hot 100 de Billboard. Por Donna Summer, aquí está I Feel Love. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. De la tarde, 51 minutos, seguimos al aire, 30 de diciembre, felices de compartir con ustedes estas últimas horas del año 2021, y llegaron nuestros homenajes, como siempre, celebrando y también recordando a aquellos que han dejado nuestra tierra, el planeta Tierra. Pues les cuento que en 1906 nació el cineasta británico Carol Reed, muy recordado por hacer películas como El Tercer Hombre. En 1928 nació el músico estadounidense Bo Diddle. Bo Diddle era el encargado de darle vida a, bueno, encargado de darle vida porque era compositor además, y él estuvo, digamos que en la década de los 40 y los 50 con una influencia muy importante en el rock and roll. A él suelen considerarlo como una figura muy importante en la transición del blues al rock and roll, es decir, estuvo en esa época en donde todavía Elvis Presley no era muy famoso porque era blanco, además Bo Diddle era negro. Así era porque murió en el 2008 y pues también es creador de unos ritmos muy buenos como el sonido duro y el afilado de su guitarra. Por eso el apodo que le daban a Bo Diddle era The Originator. Otro de los nacimientos importantes de un día como hoy, 30 de diciembre, es de la cantante y poeta estadounidense Patti Smith. Yo no sabía que a Patti Smith, digamos que la había catapultado, la había descubierto el gran Davis, Clive Davis, este manager y este AIR, AIR por sus siglas de artistas y repertorio, que es una figura muy importante dentro de las disqueras, que descubren artistas y también repertorios y empiezan a unir. Pues Patti Smith fue una de esas artistas que él descubrió. Nació un día como hoy en Chicago. Como les contaba, además de ser cantante, pues es escritora, una compositora tremenda. A ella la apodaban como la madrina del punk. Y ella saltó a la fama durante el movimiento punk con un álbum que lanzó en 1975 llamado Horses. Y con este álbum ella trajo un punto de vista muy feminista, que en esa época pues era como, ¿what? ¿Cómo así que nos estás diciendo esto? Y también intelectual, por supuesto. Y además interpretado por una mujer punk que, según el documental de Clive Davis, él decía que lo que más le gustaba de Patti era su simpleza. Ella se podía subir con una camiseta blanca básica y unos jeans, e igual todo su carisma pues lo traía con su voz, con su, también con su forma de interpretar, ¿no? Con su fuerza en tarima. Así que Patti Smith, le celebramos el cumpleaños, que nació un día como hoy en 1946. Hoy en día Patti Smith comparte con nosotros, está cumpliendo 75 años y es una de las artistas más influyentes de la música del rock. Seguimos con los homenajes, ahora nos vamos a 1975, porque un día como hoy nació el golfista estadounidense Tiger Woods. Otro deportista también, yo no dejo respirar a mi control master. En 1984 nació LeBron James, baloncestista se dice, ¿no? Yo era jugador de baloncesto, pero está muy bien decir jugador, baloncestista estadounidense. Laurita pertenece a Los Ángeles Lakers de la NBA, mide 2 metros de estatura, considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de la historia. Pues él nació un día como hoy, está cumpliendo exactamente 36 años, está muy joven LeBron James. Y seguimos con nuestros homenajes. En 1986 nació una cantante británica llamada Ellie Goulding. Ellie Goulding tuvo mucha fuerza, sobre todo y en Latinoamérica, en el 2012-2013, porque tuvo muchas canciones que cantamos junto a ella, como Lights, por ejemplo, que así también se llamó su primer álbum de estudio. Ella fue también ganadora de unos premios muy importantes en el Reino Unido, que son los premios Brit, y además de ser cantante, pues también es compositora y multiinstrumentista. A Ellie Goulding también le deseamos un súper feliz cumpleaños, muy joven también, hoy cumple 35 años. Y en cuanto a fallecimientos, a personas que dejaron la tierra, un día como hoy, pues es Bobby Farrell, el cantante neerlandés de la banda Bonnie M, esa banda que nos traía canciones, por ejemplo, como Rasputin. Bueno, Bobby Farrell era uno de los integrantes y murió un día como hoy. Pero vamos a cerrar estos homenajes. Pero antes de cerrar con este artista, voy a darle paso a mi control master y ya vengo. Nuestro querido Cristian, muchas gracias. Ahora sí vengo con nuestro gran JK, más conocido, digamos, como ser el vocalista de Jamiroquai. Como cuando uno habla de Jamiroquai, uno se refiere a él y uno piensa en él, pero pues él no se llama Jamiroquai, así se llama su banda. Pues JK nació un día como hoy, este cantante maravilloso que nos ha traído canciones muy buenas, y si a usted le gusta la buena música, seguro que conoce esta banda de funk. A él también le gustan mucho los carros y por eso en muchos videoclips él ha incluido carros emblemáticos, como uno que incluyó en el video de Cosmic Girl, que además este año lanzaron el video remasterizado. Jamiroquai también es multiinstrumentista. Él desde los 13 años pues empezó como a viajar por muchos lugares gracias a su papá, y por eso esa experiencia de ir a Tailandia y de ir a muchos lugares pues lo llevó a crear música que la verdad es bastante original. Es una de las bandas de funk de los líderes de esas bandas de funk importantes en la contemporaneidad. Y hoy J.K. está cumpliendo 52 años, nació en Manchester, Inglaterra. Pues como les estaba diciendo, él lanzaron, bueno, Jamiroquai, la banda lanzó el video de Cosmic Girl remasterizado. Si no lo ha visto, está increíble, vayan a YouTube, por supuesto no se despeguen de nuestro dial, pero también pueden ver ahí en simultánea este videoclip que está en alta resolución. Sí, ¿qué significa remasterizado en video? Pues eso, que lo van a ver en una calidad impecable. Recordemos que este fue lanzado pues hace un tiempo considerable, en el 2001. La canción además está incluida pues en uno de los mejores canciones de todas las décadas. Y pues hoy queremos celebrar el cumpleaños del gran J.K., integrante de Jamiroquai. Y tengo que corregir algo. Esta canción, la que vamos a escuchar, fue incluida en el Traveling Without Moving, sí señores, del 96. Por eso en el 96 pues no había toda la tecnología de ahora, y pues este remasterizado está muy chévere para que lo vean. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, aquí está Cosmic Girl del gran Jamiroquai. Siete de la noche, 6 minutos, seguimos acompañándolos en los originales con la FM, con las últimas noticias del 30 de diciembre, pero además queremos convocar a aquellos ganadores del estilógrafo Lamy, aquellos que durante las últimas semanas fueron unos oyentes fieles, pero además muy pilos porque respondieron las preguntas que les hicimos y ganaron. Queremos decirles cuál es la forma en que ustedes pueden reclamar su premio, así que escuchen el audio donde que les vamos a dejar a continuación, donde les contamos el teléfono, pero también nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter @losoriginales o @monimartinez. Esta noticia nos llega desde la Gran Bretaña. Hace un par de meses Macron le dijo a Boris Johnson que es un payaso. No sé qué tan cierto es. La facha sí es un poquito circense. Es el más descalzurriado de los presidentes que yo recuerdo. Primero, pero que con el problema pues delicadísimo que hay del paso de balsas de Francia hasta Inglaterra en el Canal de la Mancha, les están llegando de a 10.000 diarios, ¿no? O sea, el claro, problema no es, no es suave. Es que mandan mandan 90 chalupas. Sí, claro, no es suave. Y se mueren ahí 200, pero les llegan 5.000. Imagine usted 5.000 diarios todos los días. ¿Usted qué hace? Eso. ¿Se acuerda incluso lo del tráfico terrestre de personas? De un camión que apareció ahí en Inglaterra, que iba, es que me acuerdo que si era desde Southampton, y con, no sé, un camión lleno de inmigrantes chinos, que tenía como 40 inmigrantes chinos metidos en un camión que murieron asfixiados. Sí. Ay, tal vez. Pero esa no es la nota. Eso no, digo yo, es un contexto. Pero es un comienzo mío, pero Nicolás pues se va por otro rumbo. Volvamos otra vez, salgamos del parqueadero y entremos a la casa porque no ha empezado la nota. Y habla del ministro de Salud, Joe Churchill, que anunció que la publicidad de comida chatarra estará prohibida durante el día en la televisión y el internet en la Gran Bretaña, como una campaña para combatir las tasas de obesidad de los niños en el país. Pero eso no les va a dejar que sigan comiendo McDonald's. Música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción del 2014. Esto fue número 8 en los Hot 100 de Billboard y es parte del álbum 1000 Forms of Fear, por Sia, esto que se llama Chandelier. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Pues así es, como lo dice Nico, nos vamos para Egipto, a un lugar mítico del Medio Oriente, sorprendente, milenario. Pues imagínense que revelan digitalmente el cuerpo momificado de un faraón egipcio después de, adivinen cuántos años, 3.500 años. Pero digamos que lo sorprendente es que esto se reveló a través de un programa digital. Les voy a contar cómo fue la historia. La profesora Salem describió este proceso de momificación como sorprendente. Un equipo de investigadores que la acompañaron, pues lograron desenvolver digitalmente el cuerpo momificado de este faraón. El faraón se llamaba Amenhotep I. Vivió hace unos 3.500 años. Sahar Salem, esta profesora, es de radiología, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo. Ella forma parte de un equipo que ha logrado desenvolver a Amenhotep I mediante la tecnología de tomografía computarizada CT en 3D. Pues los resultados aportan detalles fascinantes sobre el aspecto del faraón y lo que fue enterrado. Dijo entonces Sahar Salem lo siguiente: demostramos que Amenhotep I tenía aproximadamente 35 años cuando murió. También descubrimos que medía aproximadamente 1,69 metros de altura. Estaba circuncidado y tenía una buena dentadura. Dentro de sus vendas llevaba 30 amuletos y una faja de oro única, con cuentas de oro. Amenhotep I parece haberse parecido físicamente a su padre. Tenía un mentón estrecho, una nariz pequeña y estrecha, pelo rizado y dientes superiores ligeramente salientes. Pues la profesora Salem es la autora principal de un estudio publicado el martes, es decir, el 28 de diciembre, en la revista Frontiers in Medicine. Comentó también esta profesora lo bien conservado que estaba el cuerpo del faraón. Ella describió este proceso sorprendente porque los cuerpos momificados pues se encuentran bien conservados. Incluso los pequeños huesos del interior de las orejas, que ya sabemos que son las más pequeñas, de hecho son creo que los huesos más pequeños de todo el cuerpo, todavía se conservaban. Entonces ella dice que sin duda los dientes de Amenhotep estaban bien conservados también. Muchas momias reales tenían una mala dentadura, pero ella dice que Amenhotep I tenía una buena dentadura. Con esto les cuento cómo revelan digitalmente el cuerpo momificado de un faraón egipcio después de 3.500 años. Bruce Springsteen volvió a presentarse en Broadway a full capacidad, su primer show desde la pandemia. Y bueno, lo hizo por primera vez, donde los teatros se cerraron en marzo del 2020. Springsteen on Broadway, las noches de los sábados, llegó al Sam Jess Theater, el primer teatro que abre sus puertas en abril, para un programa piloto diseñado para crear un modelo para que abran los teatros de Broadway. Hoy en día, todos los teatros de Broadway están abiertos al 100% de capacidad. De hecho, ya están en los previews del nuevo show de Michael Jackson. Se abrió Company del desaparecido Stephen Sondheim. Es un remake. Y cada día hay más y más y más y más y más. Bueno. Obras. Es que a mí me gusta hacerle como un show un poco raro. Okay. Entonces, pues esa es la nota. Y pues yo quiero que ustedes lo tengan con gran... con gran curiosidad en la mente de ustedes. De acuerdo, y gran hidalguía. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con algo del 2019. Por Selena Gómez, una canción de su álbum Rare. Esto se llama Boyfriend. En el año 2011 inició un proyecto que hoy invita a locales y a visitantes, es decir, a extranjeros, a visitantes, a todo el mundo a recorrer, admirar y entender la ciudad. Pues les cuento que en Bogotá todavía se está haciendo el Bogotá Graffiti Tour. Este es un tour reconocido como parte fundamental de Bogotá y se ha creado un espacio de conexión entre la comunidad grafitera y las personas que asisten a los recorridos. Esta fue la iniciativa de un artista callejero australiano y un escritor de graffiti canadiense, porque ellos crearon un tour o algo muy parecido que se llamaba el Free Walking Tour de Bogotá, y esto ha permitido que el arte callejero sea cada vez un elemento cercano. Paredes, muros de la ciudad, pues tienen mensajes, colores, figuras, símbolos, y de la misma manera la escena del graffiti ha crecido, haciendo de Bogotá un lugar con gran potencial para ver y hacer este tipo de intervenciones. Entonces, si usted se ha preguntado qué es el graffiti, qué es el arte callejero,